Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Entramos hoy en materia quedándonos con un avance de lo que va a ser el próximo 18 de marzo, la undécima edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, la prueba que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantanera y que este año será puntuable y además abrirá lo que es la Copa Andaluza de la Copa Gaditana de carreras por montaña. La prueba pues va a seguir la línea de la edición del pasado año. Recuerden que fue en 2022 cuando finalmente se pudo poner en práctica el nuevo circuito que ampliaba el recorrido en algunos kilómetros y añadía la zona de los olivares. Ya se intentó poner en marcha, o la idea hubiera sido ponerla en marcha en 2020, pero ya saben, llegó la pandemia, 2 años sin prueba, y en 2022 fue cuando se puso en práctica. Fue bien aceptada la novedad, el cambio, y este año pues se sigue por esa misma línea. Se introducen algunas novedades, por ejemplo, en la carrera corta, donde además de los cadetes y juveniles también van a poder participar todos aquellos de cualquier edad que estén interesados en hacer un recorrido más corto, y alguna que otra cosilla que vamos a hablar en los próximos minutos precisamente con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, al que ya saludamos. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Lo primero de todo, antes que nada, recordar que este sábado organizáis el último entrenamiento oficial, pero solo para la distancia corta, ¿no?, para dar a conocer el recorrido a aquellos participantes que estén interesados. Sí, así es. Este va a ser el último entrenamiento y decidió nuestro compañero Rubén Torres, que es el que se ha encargado de los entrenamientos anteriores, que creyó conveniente de hacer un entrenamiento solamente para la carrera corta, y se va a hacer este sábado. Eso quiere decir que aunque haya gente que está apuntada a la larga, que también puede hacer el recorrido, aunque no está... que no es solamente para los que estén apuntados a la corta, que lo puede hacer todo el mundo. Uh-huh. Bueno, este año, ahora enseguida vamos a hablar de la principal novedad que viene precisamente lo que se refiere a esa carrera corta, pero parece ser que los entrenamientos oficiales que habéis programado, que creo que este será ya el tercero, pues han tenido muy buena respuesta y muy buena aceptación, ¿no? Parece que ha sido una medida acertada este año, al menos por la aceptación que ha tenido. Pues la verdad es que sí, yo he estado siguiéndolo de primera mano, y en el primer entrenamiento creo recordar que iban 22 personas, y este último que ha sido fue el día 11 de este mes, coincidiendo con la tortilla, porque así es lo que yo conveniente, Rubén, pues creo que fueron 18 personas. Así que creo que cuando empezamos esto de los entrenamientos iban 7 o 8 personas y la mayoría eran del club, pero esto está cogiendo, por lo menos aquí está teniendo aceptación. En otro sitio, por lo que me llega de hoy, en otro sitio esto ya casi ni se está haciendo, ¿no? Así que es otro trabajo que el club mantiene y que yo creo que mantendremos. Uh-huh. Bueno, Luis, una de las principales novedades de esta edición con respecto al año pasado es que precisamente la distancia corta va a estar abierta a todas las edades, no solo a cadetes y juveniles, ¿no? Pues sí, ya esto antes de cuando nos cortaron en la pandemia lo teníamos así, pero con una salvedad, que era carrera para los cadetes y senderistas. Y este año no, este año sí es carrera, aunque tengo que decir que cualquier senderista que ande un poco ligero, no tiene por qué correr mucho, la puede hacer, ¿no? Porque yo creo que hemos dado para hacer esta prueba, creo recordar que son 3 horas, y en 3 horas 12 kilómetros pues se hacen andando a un ritmo alto, se hacen perfectamente, ¿no? Pero que no es senderista como en aquel año pretendíamos hacer, sino es una carrera. Es carrera. ¿Qué pasa? Que estábamos dándole vueltas ahí, es como ya que teníamos que hacer trabajo para los cadetes y los juveniles, porque nos obligan desde federación, y estos años atrás como mucho 6 personas. corriendo 6 personas nada más. Lo montas todo para los cadetes, pero claro, no es lo mismo que vengan 15 o 20 que vengan 6. Digo, pues ya que está el trabajo, está, aunque el balizado también transcurre por un recorrido que luego es de la larga, pero le montamos su avituallamiento, lo montamos todo, digo, pues entonces ya, pues, es una tontería hacerlo para 4 o 5 personas, lo abrimos a los deportistas en general, ¿no? Aunque los que más priman son los cadetes y los juniors, pero vamos, que se va, que es una carrera, propiamente dicho. Bueno, y así las cosas, ¿cómo se presenta esta undécima edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes? ¿Ha habido y hay movimiento ahí en las inscripciones? Pues esto como siempre, esto aquí en Ubrique esto no cambia. Aquí la verdad, ahora mismo a día de hoy, es verdad que falta un mes, el 14, hoy estamos a 22, la carrera es 18, y el total de inscritos entre la larga y la corta son 220. Para mí parece poco. Ya deberíamos de haber cubierto los 350 que se han abierto, que son el 250 para la larga y 100 para la corta. Quizás ahí nos hayamos equivocado un poco, pero vaya, todavía queda, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Ubrique? Pues esto parece un déjà vu, esto es lo que siempre hablamos. Que aquí hasta que no termina el bandolero, pues no hay tu tía. Y el bandolero lleva ya un par de años, que tiene maratón, bandolerito y bandolero, que de entre las tres carreras esas, yo aseguraría que entre 20 y 25 personas se apuntarán. Todo aquel que termine más o menos bien en las distintas modalidades de la carrera esa, se apunta a esta. Pero claro, como siempre digo, esto es la incertidumbre de... Y la indosingracia de esta carrera esta, que tenemos que estar con el pipi herbe del último día. De hecho, las camisetas este año son un poco especiales y nos dieron para pedir la talla nos dieron una fecha, que de hecho es el lunes que viene, el día 26. Uh-huh. Todos los que se apuntan después del día 26, pues si llega a la meta y no tiene talla, pues lo sentimos mucho, pero es que no lo podemos hacer de otra manera. ¿Qué ocurre? Que si se fueran cubiertos ya, pues entonces no habría problema. Todo el mundo tendría sus tallas y todo el mundo contento. Así que, pero nada, ya estamos acostumbrados, ya vamos, ya ni me enrito. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo estarán abiertas entonces las inscripciones? Las inscripciones las vamos a dejar hasta el día 16. No podemos dejar más tiempo porque, como tú sabes, hay que hacer el tema del seguro para todos aquellos que no estén federados y tal. Y más del día 16 va a ser imposible. Lo que pasa es lo que pasa siempre. Aquí el último día seguramente me llegará uno si me puedo escribir el día de la carrera porque soy bandolero, no sabía si iba a estar, si no iba a estar. Pues desde aquí sí intento mucho el día de la carrera, en esta no, en la popular, este año sí se ha podido y otros años, pero en esta es que no podemos. En esta nos dice la empresa que nos lleva el cronometraje que tiene que estar y ellos querían 4 o 5 días antes. Hemos estado ahí peleando con ellos que no. Que esta carrera es así de peculiar y que por lo menos dos días antes nos tenemos que dejar para que se apunte la gente. Así que el día 16 de marzo se cierran las inscripciones. Recordemos que son online, que se pueden hacer a través del enlace que viene en la propia página del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que es nutriaspantaneras.com. A partir de aquí, pues ya hay enlace donde ya se explican los pasos a dar para inscribirse. Luis, el año pasado ya por fin se pudo poner en marcha ese nuevo recorrido de la prueba y entiendo que cuando repetís es porque os dejó unas buenas sensaciones, ¿no? Tanto a ustedes como a los corredores. Pues la verdad es que sí, porque haciendo un sondeo así y allí cuando termina la carrera entre los corredores, pues la verdad es que gustó mucho porque el primer tramo se corre bastante, bueno, bastante. Yo creo que estoy medianamente preparado. Lo corre los 6 primeros kilómetros, lo corre todo. Aunque los Olivares tienen una zona pendiente, pero es una vereda ancha y el que tenga los gemelos en condiciones, pues llega corriendo hasta el mirador, ¿no? Que es donde empiezan las piedras. La gente ya, los que repitan o los de aquí de Ubrique, pues lo que hacen es apretar un poco para luego no coger el famoso tapón que se hace ahí desde el mirador arriba, que es una vereda estrecha, toda llena de piedra. Así que yo creo que hemos acertado y mientras podamos, pues lo vamos a mantener, ¿no? Decir una pequeña salvedad que desde en los Olivares este año habrá un pequeño cambio, pero es muy poco, porque han alambrado allí una pequeña parcela, y lo mismo la huerta que se hacía allí en los Olivares, pues no se haga, se siga recto y más o menos haremos... El que lleva el tema detrás dice que serán pocos, serán 300 o 400 metros menos. Pero vamos, por lo demás va a ser todo tal como lo hicimos el año pasado. Esa será la única modificación en el recorrido, que bueno, la mayoría de las veces o se hace para mejorarlo con respecto al año anterior o por la imposibilidad de pasar por un lado, que es lo que os va a ocurrir en esta edición. Esa será la única modificación, ¿no? Sí, en el recorrido va a ser la única modificación es esa. Y otra muy importante, que también no se ha hecho otro año, que este año va a haber un corte arriba en la placa, pues, para que lo sepa la gente, en el kilómetro 10. Vamos a poner un corte a las 2:30, ¿vale? Vimos el año pasado, estuvimos tanto el jefe de carrera como yo allí y vimos... que la gente allí llegaba muy muy pillada de tiempo, ¿no? Algunos llegaban en 2:40, 2:45, y el corte en la calle Ronda estaba en las 3:30. Tiene que hacer sierra baja, y era imposible, ¿no? Porque ya de vuelta venían con 3:15, y es imposible. Así que hemos creído conveniente que allí hacía falta un corte, y lo hemos puesto. Yo creo que en 2:30... Todo aquel que no haga 10 kilómetros, pues, no sé, tiene que estar muy mal, muy mal. La gente se dedica ya a fotografía, se para muchísimo, como estuvimos comentando con los 4 o 5 últimos, que dijimos que eso era una carrera, no era un paseo. Paseo, ni era senderismo, ni era nada, ¿no? Encima de toda la gente se nos enfadan. Pues no, lo hemos querido poner un corte allí, pues, y así de esa manera le damos un poco de seriedad a la prueba, ¿no? Así que 2:30 hemos creído conveniente que no lleguen 2:30 en 10 kilómetros, aunque haya piedra, pero los primeros 6 kilómetros son sin piedra, como ya he comentado, Olivares. Uh-huh. Andando ligerito, sin entretenerse, sin nada, la merga se hace en una hora. Así, ahí tienen las 2 horas, ¿no? Uh-huh. Así que eso está puesto en las bases, está puesto en todos los lados. Luego, el que le toca allí, pues tendremos que torea a los últimos, porque es así, las que pasan todas las carreras. Uh-huh. Oye, Luis, de esta manera, este año el recorrido de la larga se queda en 23 kilómetros, bueno, y comparándolo con las cifras del año pasado, que eran en torno a 24 kilómetros el año pasado, este año en 23, y también parece que aumenta el desnivel positivo. ¿Eso se debe a ajustes en la medición o realmente esos cambios son así? No, eso será el ajuste de medición, porque el recorrido es el mismo. Por eso no puede te pregunto. Ya te digo, los 300, 400 metros de los Olivares, pero en el perfil variará poco. Mm. Los Olivares sí es verdad que de la manera del año pasado se bajaba un poco más. Se bajaba, no tan vertical como este año, pero se baja un poco más y luego tiene una pequeña subida, pero eso es... insignificante, vamos, la subida y la bajada que hay allí no creo yo que... Eso es los GPS que cada... Sí, hace sí, cuatro sí. veces y cada vez te da una medición y te da un perfil. Eso tampoco te puede fijar mucho. Uh-huh. Por lo tanto, la carrera corta se queda igual que el año pasado, recordemos. Bueno, esa modificación también afecta a la carrera corta, pero que el recorrido es el mismo del año pasado, sigue, digamos que... El mismo circuito que la larga hasta que llega a la plaza 28 de febrero, ¿no? Correcto, ya la plaza 28 de febrero, lo de la larga cogerían hacia arriba, hacia el mirador del Ubrique el Harto, uh-huh. y lo que hacen la corta, pues siguen ya, cruzan todo el carril y salen por la calle Calvario abajo y Tragamasa, ya se van en dirección a la calle Ronda. Uh-huh. Lo que sí creo es que este año, Luis, se recupera con respecto al año pasado en la comida de convivencia y su entrega de trofeos, ¿no? Sí, claro, este año ya, al estar la cosa ya medianamente bien, o bien, está abierto casi todo, pues vamos a hacer nuestra fiesta fin de carrera en el IE de los Remedios, ¿no? Como todos los años. El año pasado creímos conveniente de que todavía estaba la cosa un poquito regular y no quisimos meter allí a tanto personal, ¿no? Aunque lo podíamos haber hecho, pero no lo creímos conveniente. Este año, pues sí, este año va a ser la carrera como siempre se ha hecho, ¿no? Hacemos la carrera y luego nuestro fin de fiesta de la carrera, la comidita que tenemos allí, los garbanzos, como todos los años. A ver si este año tenemos suerte y no nos llueve tampoco, como el año pasado. Oye, ¿y qué pasará finalmente con las duchas del pabellón de los Remedios? Pues ahí estamos liados, que todavía, según me dijeron la semana pasada, todavía no tenían la cartera arreglada, así que eso es, aunque me dijo la concejala que seguramente para la carrera estuviera, pues claro, cuando hablé con ella todavía faltaban casi dos meses, ¿no? Ya ha pasado uno y siguen las mismas, porque nuestro compañero Rubén quería poner, hacer uso de ella en los entrenamientos, que también era otro detalle para gente que viniera a entrenar, y que va, no podía ser, porque con agua fría no se va a duchar una persona después de una carrera, ¿no? En los entrenamientos sí nos lo hemos llevado, y en esta, si no están, pues no nos quedará más remedio que llevándolo allí al pabellón allá abajo. Así que a ver si tenemos una poquita suerte y por lo menos tenemos la cartera arreglada. Y otro tema, el del avituallamiento, porque el año pasado entiendo que su localización y su funcionamiento estuvieron también condicionadas por las medidas sanitarias que todavía estaban en vigor en las pruebas deportivas. ¿Este año cómo queda? Pues este año, bueno, yo creo que ya es como todos los años lo vamos a hacer, aunque ya hemos aprendido algo, que esto de las carreras, el protocolo COVID, pues nos ha enseñado algo, que a lo mejor pues lo seguimos manteniendo, ¿no? Lo que haya servido, que hemos visto que es para mejor, pues seguirá haciendo, ¿no? También estamos viendo ahí para otros años a ver de qué manera lo haremos como los ultras estos que se están haciendo, para quitar plástico y quitar muchas cosas, pues lo mismo, pues ponemos un vaso para cada corredor, eso lo estamos ahí pensando, porque a ti te quita, yo qué sé, te puedes quitar 2.000 2.000 o 2.500 vasos te puedes quitar, porque cada vito de evento tenemos que poner 300, 350 por 4, pues bien, pues casi 2.000 vasos, ¿no? Pues esas cosas le estamos dando fuerza y la queremos quitar. Luego la de poner las cositas en bolsas, como el año pasado, pues lo más seguro es que a lo mejor lo mantengamos. No cuesta trabajo de coger 4 o 5 gominolas y meterle en una bolsita y que cada uno coja su bolsita y ya está, se la vaya comiendo por el camino o allí mismo, pero está metido en bolsa. Así que lo que funcionó el año pasado lo seguiremos y lo que no, pues como todos los años, y está. Bueno, y me comentabas también que este año, de nuevo, la carrera va a ser inclusiva porque el Ayuntamiento de Ubrique recientemente ha adquirido una silla Yolet, que recuerden que es una silla adaptada pues para practicar el senderismo o el montañismo para persona con discapacidad. Y parece ser que hay un pequeño grupo que va a hacer uso de la silla, ¿no? Pues sí, mira, pues eso está bien que me lo pregunte, porque hace un par de meses nos llamó el ayuntamiento, pues yo como presidente, y nos los presentaron, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo detrás de esa silla, nos las presentaron y lo primero que le dije es que seguramente en esta carrera hiciera falta, ¿no? Y no podía ser de otra manera que se puso en contacto conmigo. Aunque el promotor haya sido la ha traído al ayuntamiento, el promotor de todo esto es nuestro amigo Juan Suárez, ¿no? Pues se puso en contacto conmigo, me dijo que sí, podía ser posible de que hicieran la carrera corta, van a hacer la corta, porque ya recuerdo al personal que en el año 19, en el 2019, como no tratan estas cosas en esta carrera, hemos sido pioneros, ¿no? Fuimos una de las primeras carreras por montaña que incluyó una silla de estas características, ¿no? Entonces, pues le hemos dicho que sí, que ellos pueden participar tranquilamente, ¿no? Yo le hice una salvedad este año, le digo, Juan, la carrera corta, la larga, yo no la veo. Eso hicieron un esfuerzo titánico para subir este año la silla por la merga y por todo eso, que sí que está muy bien. Pero no, eso no, eso ni para ellos, ni para nosotros, ni nada. Ahora la corta, pues sí, es un sendero más o menos viable. La calera ellos la tienen muy trilla, que también pasan ahí lo suyo, pero ya no es lo tanto como la merga y todo aquello, que yo, vamos, eso es que lo veía, los jueces han visto, eso es inhumano, tanto para ellos como para nosotros, tener el corazón encogido mientras dura la carrera, no dura, ¿no? Claro. Pero vamos, que le hemos dicho que sí, y van a participar, ¿no? Ya me consta de que Guambaré está buscando un equipito y la van a hacer, así que a ver cómo les va este año. Yo creo que bien, ellos también se han hecho una figura. Y otra cosa, Luis, el tema de la bolsa del corredor, en la que me consta que estáis trabajando durante esta semana y echando ahí horas para que esté perfecta para los participantes, porque creo que incluye alguna novedad, ¿no?, con respecto al año pasado y a los anteriores. Pues sí, la verdad es que este año hay un par de cambios. Por ejemplo, artículo de piel, llevamos ya trabajando en él, pues, si te digo la verdad, casi 2 meses. Me parece una tontería, pero había que buscar las pieles, había que cortarlo, había que rebajarlo, en fin. Y ahora ya por fin estamos ya con la mano de obra, que llevamos un par de semanas. Y yo creo que en este fin de semana o a principios de la semana que viene lo queremos dejar terminado. Un artículo de piel muy simpático. Uh-huh. Para que la gente más o menos me entienda, es como el que hemos estado dando estos años atrás, preciso pequeño, pero es que es casi el doble de grande. Sí, sí, sí. Me apura un pelito más grande. Se puede llevar en el cinturón colgado. Eso cabe en un móvil, que vaya al campo se lo puede colgar en el cinturón para meter sus cosillas, el móvil, el que fume el tabaco, en fin. Y es un artículo que ya lo verá la gente, yo creo que vamos a triunfar con él, porque vaya, que es un artículo muy, muy bonito, muy simpático y que hace mucho, mucho, mucho bien. Uh-huh. El otro cambio, pues este año hemos querido dar una camisetita más, algo un poquito más de calidad y también más estilísticamente un poquito más acorde con las carreras de montaña. Uh-huh. Yo creo que va, de hecho ya está puesta en las redes sociales y ha tenido bastante aceptación, ¿no? Así que yo creo que por regalo aquí, como siempre en Ubrique, no va a quedar, ¿eh? Yo creo que una bolsa del corredor bastante, bastante suculenta. Uh-huh. Y ya por último, Luis, este año abrís de nuevo la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que va a contar con 6 pruebas más, además de la vuestra, y parece que poco a poco va cogiendo forma este proyecto. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, bastante bien, tú. Cuando se echó a andar esto, recuerdo que yo estuve en las reuniones de los que están encargados de la Copa, ahí en Alcalá de los Gazules, y la verdad es que nos costó trabajo de meter 3 carreras, que entonces eran 3. Ahora ya vamos por 6. 7. ¿Cómo? Que vais por 7. 6 más la vuestra, 7. 7 ya. Pues claro, cuánto dos, pues fíjate tú, si te estoy diciendo que empezamos por 3 y ya van por 7, pues esperemos que esto tenga aceptación, que poquito a poco, lo que pasa es que esto es como todo, eso tendrá que ser todo muy poquito a poco, y ya afortunadamente en todos los pueblos de la provincia hay carrera, ¿no? Uh-huh. Así que creo yo que a ver si se llega por lo menos a un campeonato provincial puro y que entre, vamos, que se apunte todo el mundo, porque si te vas aquí en 7 pueblos, aunque para el tiempo que llevamos no está mal, pero claro, que está ahí la bahía, está hay muchos pueblos todavía que no entran, ¿no? Claro, porque no tienen montaña, ¿no? Hombre, claro, pero es que está el campeonato por montaña y campeonato de montaña, que es distinto. Claro, claro. Por montaña aquí, pues habría, todavía aquí hay pueblos que no están metidos, que están, por ejemplo, Grazalema, no sé si, yo creo que Villalengua se entra este año, pero vamos, que el Gastó, todas esas carreritas, pues sí deberían de entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente, en vez de estar ahora en la Federación de Montaña, pues está en la de atletismo, que es una claro. cosa de las que no entiendo. Uh-huh. No entiendo, no sé por qué. Uh-huh. Ya saben, ahora mismo digamos que es un producto muy goloso este nuevo deporte, entre comillas, de las carreras por montaña, y está la Federación de Montaña queriendo llevársela a su terreno y la de atletismo al suyo. Y ahora mismo nos encontramos en ese, digamos, en esa dualidad de oferta. Pues nada, Luis, y no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, como siempre digo cuando me entrevista, que la gente, el que tenga pensado de apuntarse, que no lo deje mucho, sobre todo por el tema de la talla de la camiseta. Si luego por H o por B se está esperando que esté lesionado, que tenga algo, yo no me lo pensaría mucho, me apuntaría, porque como he dicho antes, la bolsa del corredor nada más ya lo vale. Aparte, ya luego nuestro ratito allí con la comida y tal, y es de aquí de Ubrí que se lo está pensando, que se apunte, si luego puede correr bien, y si no, pues nada. ¿Tiene algún problema y ya tiene algo? Pues hace la corta, ya está un poco más lento y a disfrutar, y ya está, que se apunten lo antes posible, que luego pasa lo que pasa, que vienen los compromisos a última hora, y no es por nuestra culpa, sino porque es que esto se está sin montado últimamente y ya está, ya no se pueden hacer concesiones con nadie. Pues nada, don Luis Naranjo, que siempre es un placer hablar contigo, y que muchas gracias por atendernos y mucha suerte para esta nueva edición de la Ruta de los Aljibes, ¿eh? Bien, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a quedarnos también con un par de notas sobre las citas deportivas que nos esperan este fin de semana y este puente, este fin de semana y este puente largo. Ya saben que la semana que viene, el lunes es puente, porque el martes es el Día de Andalucía, día que tradicionalmente se aprovecha para la organización de pruebas deportivas de toda índole. Por ejemplo, ya decíamos ayer, esas carreras populares por el Día de Andalucía. Y durante el fin de semana también, pues, trofeos conmemorando el Día de la Patria Andaluza. Pues nos comunican que este próximo sábado, a modo de ejemplo, en Algeciras se disputa el 27º Trofeo Día de Andalucía de Natación. Una cita en la que van a acudir, pues, 9 clubes de toda la provincia, y en el que está invitado el Club de Natación de Ubrique, que va a presentar a un total de 25 federados. Pues una cita para uno de los colectivos de nuestra localidad, en este caso el Club de Natación de Ubrique, como es este 27º Trofeo Día de Andalucía. Recuerden, este próximo sábado. En Algeciras. Y además de eso, también ya tenemos horarios de los partidos de fútbol que se van a disputar este fin de semana. Eso sí, una oferta bastante reducida en comparación con otras semanas, porque la mayoría de las categorías del fútbol de cantera se toma este fin de semana como descanso. No obstante, ya saben, los partidos tradicionales de la categoría senior sí se disputan. Estos no descansan o no suelen descansar en los puentes ni festivos. E incluso en alguna categoría se va a repetir, por ejemplo, el senior femenino van a jugar este fin de semana y también el próximo martes. Comenzamos con el senior masculino, la segunda andaluza, la jornada 21. Esto ya lo saben, ya lo adelantamos el lunes. El domingo a las 5 de la tarde se disputa un Ubrique Unión Deportiva Vejer Balompié en el Antonio Barbadillo. La segunda andaluza femenina senior también tiene jornada este fin de semana, la 23, pero el partido se adelanta al viernes, y es que el Atlético Curi juega en casa este fin de semana, coincide, digamos, en fin de semana con el Ubrique Unión Deportiva, pero adelanta el partido a la tarde-noche del viernes, a las 8 de la tarde, y cambia también de escenario, las pistas de atletismo, pues allí se va a jugar un Atlético Curi Atlético Sanluqueño. En tercera andaluza Levín, grupo 1, jornada 20, 3 partidos tenemos programados. Uno hoy mismo. Hoy se va a disputar el Bornense Atlético Club Deportivo Atlético Ocuri a las 6:30 de la tarde en el Municipal Luis Vega de Bornos. Mañana viernes también tenemos otros dos encuentros. Adelantan los dos restantes a la tarde de mañana viernes. En San José del Valle se disputará un San José Atlético Club Deportivo Briqueño a las 6 de la tarde en el campo municipal El Lute. y en Algodonales, un Algodonales Ubrique Unión Deportiva, también a las 6 de la tarde en el municipal de Algodonales. Hay que bajar hasta la Cuarta Andaluza Benjamín para ver jornada este fin de semana, el Grupo 7, jornada 16. El Ubrique Unión Deportiva juega mañana viernes a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo ante la Unión Deportiva Esperanza 2019. Ese será el partido programado. Ya nos quedan pues los más pequeñitos, el Ubrique Unión Deportiva de Segunda Andaluza Pre-Benjamín de su Grupo 5. Jugará el domingo, en este caso será el sábado a las 11:30 de la mañana ante la afición de Jerez en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera. 11:30 el sábado, afición Jerez, Ubrique Unión Deportiva. Y en Tercera Andaluza Pre-Benjamín, Grupo 4, jornada 17, también se adelanta el partido al viernes. Tendremos un Ubrique Unión Deportiva, afición Jerez, 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Como pueden comprobar, la mayoría de los encuentros se ha aprovechado para que la mayoría de los encuentros se puedan disputar en la jornada de mañana viernes. Y por otra parte, también este fin de semana tenemos el domingo en concreto, la jornada 8 de la Tercera División Andaluza Inclusiva Gaditana, donde milita, como saben, el Deportivo Ubriqueño. En este caso se va a jugar en Arcos de la Frontera, en el Estadio Municipal Antonio Gallardo. El Deportivo Ubriqueño se enfrentará a Guadalcacín a partir de las 11 de la mañana del domingo. Decir que a las 10 jugarán el Tiempo Libre B y el Jerez Deportivo Fútbol Club B. A las 11 el Guadalcacín Deportivo Ubriqueño. A las 12 el Algeciras D, Algeciras C. Y a la 1 el Sporting Conil B, Club Deportivo Cadista de la Isla. Esos son los cuatro partidos que componen esta jornada octava que se van a disputar este próximo domingo. De igual modo, recuerden que el Cabo Junior juega el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal ante el San Felipe Neri, y que este fin de semana tenemos en Zara de la Sierra la 11ª edición del Trail Las Palomas 2023, que este año vuelve a ser Campeonato de España de Trail Running absoluto. Y decir que también, y bueno, ya habrán escuchado en la programación de esta emisora esta mañana, que el próximo 28 de febrero, el martes, es el Día de la Bicicleta y va a ser una fiesta para todos los aficionados al ciclismo, sobre todo para los más pequeños, que van a dar su tradicional paseíto por las calles de nuestra localidad. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos ya hasta el próximo miércoles. Mañana no tenemos programación de deportes, no hay programa de deportes y bueno, nos pillamos el puente. Así que hasta el miércoles no volveremos con el resumen de lo que nos deje este fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz puente.